días. Comenzamos el Café Mañanero. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Saludos donde quiera que se encuentran, en su lugar de trabajo, en su residencia, en el coche, sí, en el vehículo, en las carreteras, calles, avenidas, donde quiera que te encuentres. Mil gracias por elegir el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Empieza con el tiempo. Lo primero que tenemos para destacar entonces en la jornada de hoy es que arrancamos con 19 grados centígrados y que alcanzaremos una máxima, preste mucha atención, de 23. Bajan un poco las temperaturas. Hoy llega la lluvia. Se trata de un día nublado. Es como si regresara el principio de la primavera. Vamos inmediatamente también a compartir la información de la bolsa. Los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. 1.09 el dólar. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo sube a los $77.27. La subida concretamente es del 1.12%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.167 puntos. Y esto representa una caída del 0.17%. Principales indicadores que tienen que ver con economía. Destacamos un titular. El Banco de España pide un esfuerzo para converger en renta per cápita con la zona euro. Seguimos repasando ya también lo que tiene que ver con los titulares generales. Patronal y sindicatos firman el acuerdo que prevé subir los salarios un 10% entre 2023 y 2025. Vamos ahora con los titulares. En el contexto político, arrancan hoy oficialmente las campañas a la alcaldía. Sí, ya pueden a partir de hoy pedir el voto. Recordemos las campañas de cara al próximo 28 de mayo. Elecciones autonómicas y municipales en el territorio español. Por otra parte, decirles que el gobierno prohibirá trabajar en algunas actividades si hay alertas por calor extremo. Seguimos repasando la actualidad. Vamos también dando cuenta de la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que viaja hoy a los Estados Unidos para una reunión con el presidente de ese país, Joe Biden. Viaja Pedro Sánchez entonces hoy y regresará el próximo sábado para meterse de lleno también en lo que tiene que ver con las campañas regionales. En Estados Unidos están pendientes del vencimiento del título 42. Se trata de unas restricciones para el ingreso al país por parte de extranjeros. Afecta principalmente a personas con intención de quedarse en los Estados Unidos. Siguiendo con más actualidad, mejor dicho, más noticias que tienen que ver con inmigración. La Secretaría de Estados de Estado de Migraciones, Isabel Castro, visita proyectos en que Inclusión desarrolla con la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes. Son programas que incluyen la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y el impulso de la denuncia de los delitos de odio. Son las noticias más importantes a esta hora de la mañana. En lo que tiene que ver con América Latina, destacamos que la persecución en Nicaragua se mantiene. El régimen de Daniel Ortega ahora canceló y convirtió a la Cruz Roja en una nueva organización. El oficialismo denuncia que sus miembros asistieron a civiles que participaron en las revueltas de 2018 en las que se intentó poner fin a la dictadura. Y vamos ya con los deportes. El Inter de Milán se impuso ante el Milan en la otra semifinal pendiente de la Champions. La actualidad deportiva en el Café Mañanero. adelante estaremos también con todos los detalles de lo que fue la etapa número 4 del Giro de Italia. Se sigue corriendo el Giro de Italia. Caden Groves se impuso precisamente en un caótico sprint. En una peligrosa caída se vio afectado el colombiano Fernando Gaviria. También Remco Evenepoel. Todo esto como consecuencia de un perro que se atravesó. Y vamos ahora inmediatamente también a dar cuenta del entretenimiento. Hay una colaboración muy interesante en el mundo de la salsa entre el peruano Tony Zúcar, uno de los jóvenes productores, viene haciendo cosas muy interesantes, y la veterana Nora, que es la cantante de la orquesta La Luz del Japón. Aquí está su ritmo, aquí está su sabor. Ya le vamos a entregar más detalles. Feliz día para todos. Así comenzamos el café mañanero. Tremendo sabor. La orquesta de la luz. Hoy está rica en salsa. Nuestra ambiente musical. Les está tocando bien. Tocando la campana. Piquico, piquico, piquico, oh, oh. Este ritmo que puedan bailar. Voy a presentarles la orquesta de la luz. Hoy está rica en salsa. Nuestra ambiente musical. Siempre me ha llamado la atención la Orquesta La Luz del Japón. Es una demostración contundente de que la música definitivamente es un lenguaje universal, ¿no? Que no tiene fronteras. Y ahí estamos escuchando a la Orquesta La Luz, que interpreta la salsa de forma magistral. Hoy suena en el Café Mañanero porque uno de los jóvenes productores y más prometedores, y eso creo que ya ha hecho es muy importante, Tony Zúcar ha invitado a Nora, que es la cantante de esta agrupación, Nora Suzuki, vocalista de la legendaria orquesta La Luz. Bueno, es una de las gratas sorpresas en un trabajo discográfico que el productor peruano, radicado en los Estados Unidos, va a lanzar próximamente. Escribió en las redes sociales: hace un tiempo me embarqué en esta aventura de grabar a Nora Suzuki de la Orquesta La Luz del Japón para una canción muy especial con mi mamá. El resultado ha sido todo un sueño del que aún estoy despertando. Salió increíble y estaremos este 19 de mayo, atención, este 19 de mayo junto al nuevo disco. Bueno, quiere decir que va a lanzar esta producción discográfica Tony Zúcar. Recuerdo que lo tuvimos aquí en el Café Mañanero hace algunos años cuando actuó exactamente en Alicante o Benidorm, por allí. Sí, un verano. El hombre se destaca sobre todo con los timbales. Enhorabuena a Tony Zúcar por tener entre los artistas invitados en su próxima producción discográfica a Nora Suzuki. Hemos saltado. En la comida no sé, pero en la música todo es posible. Este tema Sukiyaki, mi mamá siempre me la cantaba cuando era niño. No entendía nada de lo que decía la letra, sin embargo, esa melodía siempre me llegaba al corazón. Así que le pedí a mi mamá que grabara la melodía. 上を向いて歩こう。涙がこぼれないように。 Antes de meterle todo el sabor latino al tema, quería buscar sonidos que traigan la esencia de Japón. Oh. Agua. Comenzamos a trabajar una idea para la introducción con los taiko drums y el koto, que es como un arpa japonesa. Después de armar la idea, me tomé un vuelo muy cortito a Japón para encontrar los mejores músicos que tocan estos instrumentos. Luego le pusimos todo el sabor latino y todo junto se escucha así. ¿A qué sabría bueno. un sushi con un lomo saltado? En la comida no sé, pero en la música todo es posible. Ya lo escucharon. Tony Zúcar, atención seguidores de la salsa, atención seguidores de este artista, atención seguidores también de la orquesta La Luz, este 19 de mayo, atentos porque estará lanzando su nuevo trabajo discográfico donde continúa experimentando, fusionando los sonidos autóctonos que se mezclan con los urbanos, sonidos que cruzan fronteras. Ahí está Tony Zúcar haciendo más grande la salsa. Me encanta de verdad estos artistas que no paran y que demuestran que en la música tradicional, la música popular, la música tropical, no todo está dicho y que está para crear, experimentar, evolucionar. Sí, estaremos atentos entonces a esa producción discográfica de Tony Zúcar que verá la luz este 19 de mayo. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Sorbo de actualidad en el Café Mañanero, una noticia que tiene que ver con inmigración. El diagnóstico de la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunga Mijatovic, sobre la posibilidad de solicitar asilo en la frontera de España con Marruecos es demoledor. Atención a lo que dice. Estamos en el primer sorbo de actualidad y atención a esta noticia. El Consejo de Europa pide a España que suspenda la cooperación con Marruecos en el control fronterizo. No parece haber otra forma de entrar en España, en la frontera de Melilla, en busca de protección que nadar o saltar la valla, arriesgando la vida. Denuncia un informe publicado este miércoles en el que concluye que no hay acceso genuino y efectivo al asilo en la frontera de Nador y Melilla, y avisa de que si bien todos los países tienen derecho a controlar sus fronteras, debe hacerse respetando las normas sin contribuir directa o indirectamente a la violación de los derechos humanos y sin devoluciones en caliente. Eso es lo que dice Dunga Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El comunicado continúa, o mejor dicho, el informe. En vista de la gravedad de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Melilla con Nador el 24 de julio de 2022, en los que murieron al menos 23 inmigrantes, y de tragedias anteriores, la comisaria pide a las autoridades que examinen las circunstancias políticas más amplias relacionadas con la cooperación migratoria de España con Marruecos, incluidos los protocolos activados con las autoridades marroquíes durante los intentos de cruce de fronteras. Dicho examen debería conducir a la suspensión de actividades específicas de cooperación que, directa o indirectamente, contribuyen a violaciones de los derechos humanos. También debería servir para prevenir futuras tragedias y garantizar que las políticas aplicadas no violen las normas de derechos humanos, reclama el informe. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración, pero de momento vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el resumen de la actualidad deportiva y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos la otra semifinal entre el Inter de Milán y el Milán. Una victoria del Inter de manera contundente, que le da un gran paso venciendo al Milán 0-2 para la vuelta, y a la espera de que el fútbol demuestre que el que domina el balón, hace los goles, gana la competición. Y hoy tenemos también semifinales de la Europa League con un representante español, el Sevilla, el más laureado de esta competición con 6 títulos, y va de visita a la Juve. Tremendo partidazo, esperamos ver. Y en el Giro de Italia, tremendas caídas hubo por parte de Remco Evenepoel y Primo Roglic, los dos superfavoritos de llevarse esta competición. Eso sí, parece ser que el parte médico no es sino de simples contusiones y podrán continuar sin problema. Y en el Tour de Hungría se cayó también una de las figuras de las que todo el ciclismo mundial está pendiente, Egan Bernal, pero afortunadamente no pasó sino de unos raspones. Y en el Master 1000 de Roma, una colombiana está sacando la cara por el tenis latinoamericano, María Camila Osorio, que con su victoria sigue adelante en esta clasificación. Y en la Euroliga Baloncesto, anoche tuvimos un hecho histórico, ya que el Real Madrid ha logrado remontar un revés de playoff de 0-2 por encima del Partizan. Inclusive remontó el mismo partido que se jugaba anoche para lograr los 3 partidos ganados y estar ya en semifinales. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente con Diana Calle, que ya nos tiene esa frase inspiradora. Diana, buenos días. Buenos días, Diana. Muy buenos días a toda la audiencia y por supuesto al Café Mañanero en ese momento que nos sintonizan. Así es, Jorge, y bueno, hoy más que una frase, queremos darle una anécdota, y es una gran enseñanza. Cuenta la anécdota que la verdad, la bondad y la utilidad son los 3 filtros de Sócrates. ¿Usted los había escuchado? A continuación, pues, a juicio del filósofo, estas son las preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo. Por ejemplo, la primera: ¿estoy seguro de lo que voy a decir es cierto? La segunda: ¿lo que voy a decir es bueno? Y la tercera: ¿es necesario decirlo? Ahí está. Gracias, Diana Calle, con esa frase para reflexionar en el día. Vamos ahora rápidamente con Carlo Angulo, que ya nos tiene también un segmento muy importante en nuestro programa. Se trata de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, el 11 de mayo, se están cumpliendo el día de hoy 67 años de cuando la República de Ghana se convirtió en la primera nación africana en lograr su independencia de Gran Bretaña, al igual que el día de hoy es conocido como el Día del Himno Nacional en Argentina. Entre otro de los grandes aniversarios del día, recordamos que hace 42 años fue cuando falleció el rey del reggae, el inolvidable músico jamaiquino Bob Marley, al igual que el día de hoy, la reconocida actriz y cantante estadounidense Sabrina Carpenter está celebrando 24 años de edad. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Homenajes entonces para el eterno rey del reggae, Bob Marley, sí, una leyenda de la música. Feliz día. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. My say to you, hey, girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. También para Bob Marley, hoy en el Café Mañanero, estamos conmemorando su triste adiós. Indudablemente nos dejó su música, nos dejó su legado, el rey del reggae, uno de los artistas más emblemáticos de la historia. Como perfectamente lo notaba Carlo Angulo, murió un 11 de mayo del año 1981. Exactamente en un hospital de los Estados Unidos, en Miami. Sus hijos han tratado de continuar su legado musical, su herencia musical. Y no hay verano que no actúen a propósito en España. Pero nuestro reconocimiento para una figura mítica de la música universal, Bob Marley. Bob Marley, de acuerdo con lo que encontramos en sus innumerables reseñas, habría llegado a Kingston, Jamaica, en octubre del año 1966, apenas 6 meses después de la visita del emperador etíope Haile Selassie. Sí, empieza así uno de sus relatos finales para adentrarnos ya en lo que fue sus últimos días. Recordemos que murió de cáncer. Había viajado desde Alemania hasta Jamaica. Pero sus funciones vitales empezaron a fallar y fue ingresado urgentemente en el Hospital Universitario de Miami, donde pudo aterrizar el avión en el que viajaba. A las pocas horas, el artista falleció. Y ahí empezó la leyenda. Bob Marley. La música con color verde, amarillo y rojo. De fondo el negro. Legendario indudablemente Bob Marley. Había nacido en el año 1945, exactamente en Jamaica. Nuestro reconocimiento a una de las figuras más emblemáticas de la música universal, Bob Marley. Aprovechamos la buena música para hablarles acerca de Avianca Express. Presta mucha atención. Trae tu paquete y seguro que vas a comprobar de que es mucho más económico que en cualquier otra parte. Avianca Express. Recuerda, Gran Vía Fernando el Católico número 26 en Valencia. Avianca Express. Se acerca el Día de las Madres y el sitio lo tenemos claro para celebrar. María Mentira Parrillada, Manuel Candela número 36. Una carta muy extensa en lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Y ahí están, por supuesto, la especialidad de la casa, las parrilladas. Sí, a la parrilla y al carbón. María Mentira Parrillada. No lo olvides, Manuel Candela 36 en Valencia. Vamos pensando también en las tartas, tartas para mamá. Diana. Así es, esta es la deliciosas tartas que nos tiene la Imperial del Quindío en el mes de las madres, con las mejores en tres leches envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, lo escuchó bien, también tenemos platos típicos y menú diario. No olvidemos la oferta del 2x1 en panadería los lunes en Plaza Mayor Torrente 28 en la Avenida La Plata 45 Valencia, y los martes en la Avenida del Puerto 99 en horario extendido hasta las 12 de la noche. Estaremos atendiendo los pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, porque se lo merecen las mamitas. Felicidades. Gracias, Cintiana. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con Only One Comunicaciones. Presta atención a esta gran oferta. 300 megas de fibra óptica. 40 gigas para tu móvil. Además, llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Toda la información la puede encontrar en la web onlyonetienda.com. Bien, deseándole a todas las madres un feliz día. Por cierto, un pack de estos de Only One Comunicaciones puede ser el regalo perfecto para mamá. Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración. La secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, ha acudido en el transcurso de su visita a Málaga, a la sede de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, donde ha conocido el desarrollo de los tres proyectos que realiza dicha asociación, financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los proyectos se dedican a la atención integral de las mujeres migrantes en situación de violencia de género, a proporcionar protección jurídica a las víctimas de racismo y xenofobia, proporcionando la denuncia en materia de delitos de odio y a la lucha contra el islamofobia a través de la sensibilización en colaboración con el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, OBRACSE. Isabel Castro ha podido observar que con algunos de los participantes de los programas. Durante su visita a Málaga, la secretaria de Estado ha acudido además al Centro de Recepción, Atención y Derivación para Personas Desplazadas por la Guerra de Ucrania. Este centro ha atendido a unas 13.000 personas en los 13 meses que han transcurrido desde su apertura, proporcionando la protección temporal, acogida, derivación y otros servicios para lograr una rápida inclusión de los refugiados en la sociedad española. Resumen de las noticias más importantes a esta hora en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El arzobispo de Canterbury condena por moralmente inaceptable la ley del primer ministro británico Sunak para frenar la inmigración irregular. Justin Wavy suma su voz a la de Lores, que quieren modificar el texto que permite la deportación inmediata sin derecho a reclamar asilo. Los dos hombres que protagonizaron el pasado fin de semana la que muchos desde la izquierda británica consideran la ceremonia más anacrónica de las últimas décadas en el Reino Unido. Carlos III y el arzobispo de Welwyn son a la vez los que tienen una mirada más realista y compasiva ante el reto global de los movimientos migratorios. La principal autoridad de la Iglesia Anglicana de Inglaterra ha sumado su voz a la de los miembros de la Cámara de los Lores que pretenden rebajar la gravedad de los hechos. Resumen de las noticias más importantes aquí en el Café Mañanero. Tenemos que dar cuenta también de otras noticias en materia de inmigración, pero eso lo vamos a lograr ya en el apartado del monólogo de actualidad. En breve. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Lo primero que damos es una mirada a lo que está ocurriendo en la frontera de México con los Estados Unidos. Vence el popular título 42, que no es otra cosa que una medida que introdujo el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la pandemia, pero fue con el propósito de frenar la llegada de personas inmigrantes, especialmente en situación irregular. Sí. La entrada a su país. Entonces, con este argumento, se restringieron los accesos de los que intentaban cruzar la frontera. Esa medida vence precisamente esta noche a las 12. Y lo que están haciendo muchos inmigrantes que se están acercando a la frontera porque creen que va a representar el fin de las restricciones. Y no es así. El gobierno de Joe Biden ha advertido que toda aquella persona que pretenda ingresar al país de forma irregular va a ser devuelta. Es decir, el control por parte de las autoridades de los Estados Unidos va a continuar y de forma irrestricta. Por eso muchas organizaciones están haciendo llamados a los inmigrantes que van de camino a que se abstengan de ingresar y que más bien acudan a las medidas que ha dispuesto el gobierno de Joe Biden. Ya la semana anterior dábamos cuenta de esta noticia que ha sido sin duda alguna la más importante, la más ambiciosa, el plan más ambicioso anunciado por gobiernos. Implica al gobierno de los Estados Unidos principalmente, pero también al de Canadá y se ha vinculado España. Y este acuerdo pues coincide también con la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, a los Estados Unidos, una invitación que le ha extendido Joe Biden. Este acuerdo macro representa la sintonía que hay entre Biden y Sánchez. Bien, en el marco de este plan se van a poner en marcha unos centros regionales de atención que van a estar instalados en Colombia y Guatemala, al menos inicialmente. De esa forma, se pretende que las personas que atraviesan el Darién, que es la parte más peligrosa ahora mismo para los inmigrantes en su tránsito, ese largo tránsito desde Sudamérica, pasando por Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos en Norteamérica. Bueno, entonces la idea es que todas aquellas personas que tengan la intención de hacer ese tránsito puedan presentar una solicitud en ese centro de atención que va a estar en Colombia, hecho especialmente para quienes vienen de Sudamérica. Pero debo advertirles que están también iniciando ese recorrido o haciendo ese recorrido personas de Haití, personas de África, de Asia, de todas partes. Entonces, también se requiere de un proyecto muy ambicioso. Nos preguntamos aquí, ¿cuál es el límite de atención de personas migrantes que tendrán estos centros? ¿Cuál es la capacidad de acogida de Estados Unidos, Canadá y España? Ese es un dato a resolver. De momento, solo se sabe que los inmigrantes tienen la posibilidad de solicitar su ingreso a los Estados Unidos en estos centros. Y atendiendo en particular, y a mí me parece que quizás es algo que va a facilitar la llegada de muchas personas, y es que todos aquellos que tengan un familiar en los Estados Unidos residiendo legalmente podrán perfectamente, gracias a esas relaciones, gracias a esas filiaciones, poder ingresar. No dice cuántas personas puede acoger una sola familia, una sola persona en situación legal. Son algunos de los interrogantes que tiene esta iniciativa del gobierno de Joe Biden. En todo caso, ya lo advertía el mismo presidente que iba a reinar el caos a partir de hoy, porque hay personas que solamente llevan en su mente ingresar como sea a los Estados Unidos y no les importan los llamados, es más, ni siquiera los escuchan. Solo tienen en su mente alcanzar territorio estadounidense, cumplir aquello que se conoce como el sueño americano. Y es una vía que, recordemos, es muy peligrosa. Muchos inmigrantes pierden la vida ya en el Río Bravo, en México, porque están al acecho de las bandas criminales y de las mismas circunstancias del camino. Entonces, hoy vence ese título 42 y ahí está el plan de Joe Biden. Centros de atención en Colombia y Guatemala. Un plan que se extiende, insisto, también hasta el gobierno de España. Pero conviene preguntarnos si esta es la mejor respuesta para frenar la inmigración. Yo sigo pensando que la respuesta para frenar la inmigración es sacar de alguna forma, cortarle las alas a esos gobiernos que generan migración, donde los ciudadanos no tienen posibilidades de tener un futuro mejor. Ahí está el gobierno de Venezuela, ahí está el de Nicaragua, ahí está el de Cuba, y cuidado con el de Colombia, que también se ha convertido en un generador de inmigrantes. Aquí a España está llegando muchísima gente de Colombia, porque no ve oportunidades en el país. Entonces, también sería interesante que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y España, en el marco de esta respuesta migratoria, se pregunten qué hacer con los gobiernos de estos países donde imperan dictaduras. La cooperación tiene que ir más allá de estos puestos, estos centros de atención. Bienvenidos sean, pero me temo que no va a ser suficiente. A propósito de Colombia, quería también detenerme en un viaje que está realizando la vicepresidenta del país, Francia Márquez. Va a visitar África, varios países de África. La verdad es que la cooperación con África desafortunadamente no es la mejor. Y mucho tiene que ver que son países que en la mayoría de los casos, y sobre todo con los países de América Latina, tienen poco que ofrecer. Pero Francia Márquez ha querido reivindicar sus raíces africanas. Y va con todo, va con una comitiva extensa, grande, a África, lleva hasta artistas, con el propósito de restablecer esas relaciones. En consecuencia, en Colombia ha recibido muchas críticas, porque se está diciendo que en tiempo de crisis, pues la vicepresidenta se está gastando una cantidad de dinero que perfectamente se podía destinar para otras cosas. Ella, justamente, que ha invocado la austeridad en el gasto por parte de la administración del Estado, pues debería empezar dando ejemplo, ¿no? Pero yo pienso que efectivamente tiene todo el derecho de explorar esas relaciones con los países africanos. En lo que sí no estoy de acuerdo es en la delegación que lleva. Me parece muy numerosa. Le acompañan ministros, le acompañan muchas personas, y allí debió ser un poco más austera en el gasto. Vamos a escuchar a propósito a María Fernanda Cabal, que es la senadora del Centro Democrático, partido opositor, y que cuestiona justamente este viaje. ¿Por qué se le cuestiona el viaje a la vicepresidenta Francia Márquez? Porque ahora cuestionar a la vicepresidenta se convirtió en algo prohibido, porque inmediatamente que se le está cuestionando porque es negra. No. El ser funcionaria pública y con ese rango tiene que estar sujeta también a la crítica. Y por supuesto, en un país democrático donde la oposición está en todo su derecho y es su papel vigilar el comportamiento de los funcionarios del Estado. María Fernanda Cabal. Con toda el adorno que hace la izquierda de las negritudes, los indígenas, las minorías, que además no se lo creen ni ellos mismos, entonces ella tiene derecho a hacer lo que se le da la gana, y por eso nos dice de malas, se jodieron, pero resulta que la platica que ella usa sale del bolsillo de los colombianos. Entonces yo creo que esta plata estaría mejor invertida abriendo canales de comunicación, no teniendo que viajar. Usted, antes de viajar, usted se comunica, busca qué embajadas hay, qué países con los que usted tiene contactos pueden tener contactos con esos países, a ver si se justifica el gasto. Eso lo hace un empresario privado al que le cuesta ese gasto al que va a someter una aventura en África, como llamaría yo este viaje. Si vamos a ver quiénes son los acompañantes, representante Ocampo, pues veo que van 5 artistas, un músico. Entonces lo que va a Francia Márquez es a una fiesta.